¿qué están haciendo? Ay, Esther, están sacando los adoquines. Ay, pero esos adoquines son antiquísimos. Los primeros adoquines de Buenos Aires fueron traídos desde Inglaterra en el siglo XIX. Más tarde, se trajeron de la isla Martín García y de Tandil. Además de su valor arquitectónico, los adoquines permiten el escurrimiento del agua de lluvia. Los vecinos de Palermo le pusieron freno a la extracción de adoquines. Participa en el Consejo Consultivo de la Comuna 14 los primeros miércoles de cada mes. Taller de producción radiofónica de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual.